llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Soy Chucho Gama, director del Mariachi Gamamil de la Ciudad de México. Soy el que acompaña siempre a Lucero en sus presentaciones. Los invito a ¿Qué onda, Lucero? Nos acompañen con Elvira y con Marco. ¡El Mariachi Gamamil! ¡Sí, señor! ¡Bárbaro! Disfrutamos lo mejor del repertorio ranchero de Lucero con la compañía del director del Mariachi Gamamil. No te pierdas las secciones Lucero Platica y mucho más en el programa de La Novia de América. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de ¿Qué onda, Lucero? El programa de radio de la cantante y actriz mexicana Lucero. A mi lado, Marcos Urdaneta. Saludos, Marcos. ¿Cómo estás? Hola, Elvira. Gracias a todos los que nos permiten entretenerles en cualquier lugar del mundo a través de lucero.com.mx. Ante los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y lo hacemos desde la cálida ciudad de Maracaibo, en Venezuela. En esta emisión, los invitamos a disfrutar de la música tradicional mexicana en el género ranchero, que desde 1990 Lucero ha llevado al mundo. Y lo haremos con Jesús Gama, fundador y director del conjunto Gamamil. Chucho Gama, como es conocido por sus amigos, ha acompañado a Lucero en la grabación de varios discos de música ranchera y en innumerables presentaciones musicales en escenarios de toda América. Y en ¿Qué onda, Lucero? Compartirá sus experiencias como músico y como entrañable amigo de La Novia de América. Esperemos que les guste este programa y antes de presentar buena música, los invitamos a unirse a Lucero y a ¿Qué onda, Lucero? En las redes sociales. En Twitter pueden contactar con Lucero en @-ogasa. Y nosotros somos @QueOndaLucero. Además, en Facebook somos ¿Qué onda, Lucero? Y es que cuando los micrófonos se apagan, estamos en las redes sociales. Agradecemos a toda la audiencia el apoyo a ¿Qué onda, Lucero?, su sintonía y sus mensajes y comentarios en Twitter y en Facebook. Iniciemos el programa con música. Esta es una de las mexicanísimas de Lucero. Está incluida en su disco Un Lucero en la México. En la voz de Lucero, un clásico del grande de México, José Alfredo Jiménez. Si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerquita del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano el corazón y ahí nos vamos. Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, haremos con las nubes terciopelo.

Míticas historias que inventé, Romeos que se esfumaron con la aurora, pero vendrá el amor. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes, me autocontrol. Son historias de amor. Mi amor, que te entiendo. Dueña de tu amor, dueña de tu corazón. Lucero. 30 años de vida artística. Después de una exitosa gira musical al lado del cantante mexicano Vicente Fernández, Lucero presenta su primer disco ranchero en 1990, titulado Con mi sentimiento. Yo necesito de un compañero que en verdad me quiera, que me ayude a vivir. El tema musical Llorar, del compositor mexicano Joan Sebastián, es una de las canciones rancheras más exitosas de Lucero. Está incluida en su disco de 1992, que salió al mercado con el nombre de Lucero de México. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elida. Música. bailo con Pepe. Con Pepe no siento nada, pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Bailo con Pepe. Pepe no apriete, sino que sabe apretar. Na, na, na, na, na, na, na, na. Cantemos con el mariachi. Las Mercadísimas del Lucero. Seguimos al aire en ¿Qué Onda Lucero? Ustedes conectados en lucero.com.mx. Continuamos con lo mejor del repertorio musical ranchero de Lucero. Gracias por mantenerse conectados y permitiéndonos entretenerles con la música de La Novia de América. Disfruten de este tema que dio título a su disco de corte ranchero de 1994, Cariño de mis cariños. Cariño de mis cariños, tormento de mis tormentos, delirio de mis delirios, amor de mis pensamientos, ternura de mis ternuras, refugio de mis pesares, locura de mis locuras y cantar. De mi sin razón, cariño, cariño, cariño de mis cariños, cariño, cariño, cariño de mis cariños. Mi cielo,

se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Ese alguien que me dé su cariño, el que sea, venga a mí, por favor. Hola, yo soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. ¿En qué onda, Lucero? Llegó el momento de presentar a nuestro invitado especial de hoy. Él es el señor Jesús Gama, o mejor conocido como Chucho Gama, director y fundador del grupo de mariachis Mariachi Gama Mil. Bienvenido, don Jesús Chucho Gama. ¿Cómo está? Muy bien, Elvira. Muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias por esta gran invitación. Gracias a todo su radio escuchas, a toda la gente de Venezuela, les mandamos un abrazo. Somos el Mariachi Gama Mil, te acompañamos durante todo el tiempo a Lucero y bueno, pues agradecidos por esta invitación. Oiga, le quiero manifestar que aquí el Gama Mil, pues a través de la música de Lucero y de tantos cantantes también, pues ustedes son muy conocidos, ¿no? Y no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Ay, pues Marco, ¿qué te puedo decir? La gente de Venezuela es una gente... Yo creo que aquí en México la queremos muchísimo. Es una gente que le gusta mucho la música mexicana generalmente. Y bueno, qué bueno que con Lucero se identifique mucho con los temas que ella canta y con nuestro acompañamiento. Y bueno, un abrazo a todo el pueblo de Venezuela, a todos ustedes. Y por escuchar la música mexicana, pues así que un agradecimiento. Gracias a usted por compartir con nosotros en ¿Qué Onda, Lucero? Coméntenos cómo nació esta idea de fundar el Mariachi Gama Mil. ¿Y cuándo fue que comenzó usted a trabajar con Lucero? Que sabemos que la conoce ya desde hace 30 años, prácticamente desde que inició su carrera artística. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, bueno, particularmente yo tuve la suerte de pertenecer a otros grupos y conocí a Lucero cuando ella empezó a involucrar temas de mariachi en sus shows y en los grupos que yo pertenecía. Como músico participé, iba viendo cómo cantaba ranchero de ella. Hace 15 años formé el Mariachi Gama Mil y afortunadamente ella me dio la oportunidad de ahora sí que participar en su show. Y bueno, ya me conocía ella como músico de grupos anteriores, me dio la confianza, me dio el apoyo y yo lo único que he tratado de hacer es seguir un poquito, digamos, su ejemplo de ella, de trabajar, de hacer las cosas como deben de ser. Y bueno, hasta la fecha, pues ahí seguimos con ella. Ella es una gente, yo que te puedo decir, es una gente muy linda, no conmigo, sino con mucha gente, que a toda la gente que ve que yo creo que tenemos la necesidad o las ganas de hacer cosas, nos da esa puerta. Y bueno, así que nos la abre la puerta y esperemos que ella, dice, ojalá que la aprovechen y aquí tienen la puerta abierta conmigo. Yo he tratado de hacer eso con Lucero y bueno, sigo de camino, ¿no? Tratando de aprovechar esa gran puerta que es Lucero y la música mexicana. Oiga, Chucho, mire, y vemos con tanto afecto que Lucero los presenta y ustedes con tantas ganas que bailan con ellas en el escenario, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas se integran el Mariachi Gama Mil? El Mariachi Gama Mil lo concretamos 16 músicos, 8 violines, 3 trompetas, un arpa, una vihuela, 2 guitarras, un guitarrón y el arpa. Entonces cuando hice el Mariachi con Lucero estábamos nada más 12 músicos. Entonces con el tiempo hemos agregado poco a poquito más músicos, una trompeta más, el arpa, una guitarra más y 2 violines más. Entonces hemos crecido ya a ser 16 músicos. Puedo ser un poquito, digamos, arrogante, perdón que lo diga así de esa manera, pero creo que somos el Mariachi más grande en calidad y en cantidad de músicos que es el Mariachi Gama Mil. Don Chucho, ya queremos escuchar esos músicos. Por favor, presente en ¿Qué Onda Lucero? Su canción, una de sus canciones favoritas de La Novia de América, de esas que usted haya interpretado, que el mariachi Gamamil haya interpretado junto con Lucero. Bueno, un tema que donde quiera lo presentamos con Lucero, y yo creo que toda la gente ha sido como que el tema más importante que Lucero ha trascendido en México y fuera de México. Creo que es el tema de Llorar. Con el cariño de siempre, esta canción que va para todos y cada uno de ustedes. Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el dolor. No más me acuerdo. Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el dolor. Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inunde de llorar. ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar. Estás conectado en www.lucero.com.mx. Qué buen tema escuchábamos allí, Llorar. Excelente canción, Don Chucho, sí. Y súper conocida pues por todos los que seguramente nos están escuchando y disfrutando de este especial de rancheras. Uno de mis temas favoritos, Llorar. Oiga, Don Chucho, usted nos comentaba de esos 16 músicos y yo decía, no, son 17 porque hay que meter a Lucero, ¿verdad? Bueno, Lucero, obviamente la solista de toda esa gran música mexicana, ¿no? Esa producción que ustedes escucharon de Llorar fue cuando ella cumplió aniversario en la Plaza México, aquí en la Ciudad de México. 20 años de carrera. Y sí, íbamos un poquito más de músicos para... Ahora sí que engrandecer la calidad del mariachi, la calidad del espectáculo de ese tiempo. Oiga, Don Chucho, cuéntenos cómo hacen ustedes para enamorar al público, sobre todo en estos tiempos, al público joven, para enamorarlo con la música mexicana, ¿no? Ante esta avalancha de nuevos géneros, nuevas canciones, nuevos artistas, que a veces el público desplaza un poco la música tradicional para darle paso a estos otros sonidos. ¿Cómo hacen ustedes para enganchar al público y mantenerlo cautivo? Bueno, mira, principalmente más que enamorar a la gente, yo creo que es a la gente nueva, a los géneros nuevos que escuchan la música mexicana, es presentarles lo que anteriormente, digamos, mucha gente ya con bastantes, digamos, antecedentes. Hay muchos temas muy importantes de José Alfredo Jiménez. La gente en Venezuela, imagino que no dudo de que gente de 40, 50, 60, 70 años se enamoraron con algún tema de José Alfredo Jiménez. Lo que nosotros tenemos que hacer con Lucero, que está muy vigente ahorita, la gente nueva, tal vez a lo mejor no los había escuchado y por primera vez los llega a escuchar, les llega a poner atención a un Amanecí en tus brazos, aún si nos dejan, a la media vuelta. Temas muy importantes que ya han sido muy reconocidos y muy sonados anteriormente, y la gente desafortunadamente, bueno, ahorita los géneros jóvenes, los jóvenes no escuchan esos temas, y nada más por así que cuestiones, ¿sabes qué? Mira, déjame decirte este tema, qué letra tiene, qué inspiración tiene, y por qué a lo mejor tu papá, a lo mejor tu abuelito se enamoró de tu abuelita, o se enamoró tu mamá de tu papá, y tú escúchalo, y a lo mejor tu próxima esposa, que ahora puede ser tu novia, se puede enamorar igual. Entonces nosotros lo que hacemos realmente, lo proponemos. Lucero tiene la inteligencia, es una gente que particularmente yo creo que escucha a todo mundo, y entonces a veces nosotros decimos, oye Lucero, esto realmente a la gente ahorita yo creo que le vendría bien recordar o volver a cantarlo, y entonces es lo que pasa realmente, y la gente se vuelve enamorada de temas de José Alfredo Jiménez, que fueron para nosotros como los músicos de mariachi y la música mexicana, es uno de los compositores que a la fecha creo que le tenemos como el primer lugar por sus historias, por sus temas que él hizo, ¿no? Oiga, Chucho, definitivamente han logrado el éxito. Esas sugerencias han servido de muchísimo, ya que Lucero es muy reconocida por el talento o por su condición vocal al momento de interpretar una ranchera también, y por supuesto acompañada de ustedes. Sin embargo, Chucho, lo más vistoso del conjunto son sus trajes, ¿no? Háblenos sobre eso al respecto, sobre sus trajes, sobre sus diseños. Bueno, la cuestión del vestuario es un poquito, digamos, tratamos de respetar mucho lo que es el traje de charro. Obviamente la chaqueta del mariachi y el pantalón de charro, ¿no? Nosotros como mariachi Gamamil lo hemos un poquito medio, se puede decir, estilizado. Le hemos puesto un poquito más de colorido, un poquito más de brillo, porque tenemos que aceptar y tenemos que ir un poquito, como dice el dicho, hay que renovar o morir, ¿no? Entonces tratamos de un poquito, digamos, estamos en la cuestión, digamos, de ya de televisión, que estamos en cuestión, digamos, de escenarios, de foros. Entonces tenemos que hacer un poquito el vestuario respetando lo que es el traje de charro, pero más un poquito más vistoso, más actual, para que la gente igualmente vea el mariachi como una cosa no moderna, ¿no? O sea, no exagerada, pero sí un poquito como más vistosa, no tan sobria como sería realmente el traje de charro. El traje de charro elegante es un traje muy negro, nada más únicamente la chaqueta, el pantalón negro con una, se llama aquí en México, una botonadura, y color plata o en plata, y un moño blanco. Obviamente se ve muy elegante si tú vas a una boda, si vas a un evento, pero ya en un show como que pasa muy sobrio. Entonces tenemos un poquito que jugar con colores, un poquito con juegos de un aletoncito, es como una cosita que sale exagerada, un poquito del pantalón de charro, en la solapa del charro, que es como un poquito, digamos, la bolsa, como le llamamos aquí en México, como golpe, poner un poquito más de juego de costura para que se vea un poquito más vistoso. Y Lucero igualmente lo hace, ella también atrás le pone una cosita un poquito, digamos, puede poner, o sea, en un traje de charro, creo café, tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe, ha tenido mariposas, ha tenido sol, lunas, etcétera. Entonces un poquito para que la gente vea el traje de charro un poquito más vistoso y la gente se enganche más al vestuario un poquito de un show. Que de verdad que es hermoso ese vestuario de mariachi, ese vestuario de charro, es muy lindo. Ahora, yo me pregunto, don Chucho, corríjanos usted, ¿cuál es la forma correcta de decirlo? ¿Traje de mariachi, traje de charro? ¿Cuál es la forma correcta de referirse al vestuario? El correcto es el traje de charro. Ok. El traje de charro es el que usa el charro, el que canta, el que monta y el que toca. Lo que pasa que lo que se diferencia un poquito, digamos, el mariachi es el músico, uh-huh. Es el que canta los temas. El charro puede ser el que monta, el que juega las fuertes charras, y el cantante es el que se presenta y obviamente nos deleita con temas. Pero todos usamos el traje de charro. Entonces, a veces varía un poquito, digamos, en la cuestión, digamos, el que monta puede ser que le guste botas casi hasta la rodilla. ¿Por qué? Porque le acomoda un poquito por la monta del caballo. El sombrero puede ser un poquito, digamos, de frente, más corto por la velocidad del caballo. Tiene que cuidar un poquito que el aire que no le vaya un poquito a molestar la cabeza. El que canta, obviamente, pues sale con pistola. Siempre es como la indumentaria del traje de charro, usar una pistola, una faja como rebozo en la cintura, aparte del cinturón de charro, la hebilla, su pantalón, sus botas, su botonadura y su sombrero. Y el mariachi lo que usa es igual que un poquito como el cantante, puede usar su chamarra, su pantalón. Usamos últimamente algunos chalecos para, es una cuestión, digamos, un poquito estético para disfrazar un poquito. El mariachi, obviamente, somos famosísimos porque tenemos el estómago muy grande, o sea, la panza muy grande. Entonces, con el chaleco tratamos de simular como que no estamos tan exagerados y nos cubre un poquito, ¿no? Y nada más que el mariachi no usa, obviamente, pistolas y un sombrero un poquito menos grande que el cantante y pues un poco la diferencia, pero todos usamos el traje de charro. Oiga, don Chucho, ya queremos ir nuevamente a música. ¿Qué canción nos vuelve a invitar a escuchar? Yo los invitaría a escuchar un popurrí que tiene Lucero en este disco que hicimos en la Plaza México, en su aniversario. Hicieron un popurrí de José Alfredo Jiménez, que digo, es del deleite de todas las personas. Espero que les guste. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueña. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios. Me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor y que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Que siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero estar en ti. Dame más amor, pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto, pero siento que tu alma me quita

Sí, pues obviamente José Alfredo Jiménez es aquí el compositor más fuerte que todavía seguimos teniendo, aunque él ya no está con nosotros físicamente, pero yo creo que las nuevas generaciones lo siguen escuchando, los nuevos artistas que van saliendo la siguen cantando. ¿Por qué? Porque obviamente son historias muy bonitas, son temas que puede cualquier persona enamorar a la novia, recordar a la esposa cuando se casaron, etcétera, ¿no? Oiga, don Chucho, ustedes obviamente en cada show acompañan a Lucero, y cuántas anécdotas, ¿no? Ustedes también viven de esa gente que la sigue, que la admira, y del respeto y de tanto cariño. ¿Qué es lo que más le ha llamado a usted la atención de esa gente que la sigue y la admira? Pues mira, de anécdotas te puedo ahorita más o menos contar lo más importante que yo he visto con ella. Es realmente su gran corazón. Es una gente demasiado sensible. Ella, no sé si ustedes están enterados o la gente de Venezuela, ella desde que inició aquí en México hay un evento que se llama el Teletón. Tiene 11, 12 años aquí en la Ciudad de México y ella es la gran conductora de todo este evento. Entonces, ella llega a tocar tantos corazones, tantas gentes necesitadas de rehabilitación por sus deficiencias físicas, y es una gente que te contagia, es una gente que vive dolor de las personas que están sufriendo estas necesidades, de sus familiares. Y bueno, imagínate, para que todo el pueblo mexicano nos contagie, para que todo el pueblo nos convenza de apoyarla, pues solamente de ir a participar, a aportar lo poquito, lo mucho que cada persona pueda. Pues una gente con una sensibilidad demasiado importante, y ahí es donde yo más o menos he visto muchas anécdotas que a mí hasta la fecha pues digo, cómo esta mujer tan frágil físicamente, a la vez muy bonita, muy delicada, pero tiene una fortaleza, tiene un corazón, tiene, no sé, ¿qué te puedo decir? Para mí es una de las figuras, generalmente como artista, muy completa, muy llena, muy plena. Muchísimas gracias, don Chucho. De verdad que a nosotros también nos conmueve. Nosotros hemos estado también en esos teletones, en algunos de ellos, y bueno, también compartimos con usted esa visión, ¿no? Sobre esa humildad y esas ganas de dar de Lucero ante este evento. Oiga, cuénteme algo, pero concretamente, específicamente hacia sus seguidores, ¿tiene alguna anécdota de la gente? ¿Qué siente el Gama 1000 cuando ve que los fans de Lucero cantan y corean las canciones desde que comienza hasta que termina? Pues imagínate, es un gran halago. Sobre todo a mí me gusta más cuando me toca participar, cuando empieza, digamos, la segunda parte del show, que es la parte del mariachi. Pues obviamente ella, como que hace cuenta, llegó la hora del tequila, llegó la hora del reventón, empieza a cantar, le cuidan si nos dejan, le cuidan todos los temas, y hace cuenta que es como si hiciera dos shows en uno. La primera parte es una parte muy rítmica, muy balada, muy bonita, y la segunda parte es como que muy mexicana, muy ranchera, muy bravía, ¿no? Sí, fíjate que perdón que me regrese un poquito a las anécdotas, se me pasó una cosa comentarles, pero es un detalle muy bonito. Yo creo que es una de las partes que, no sé si ella también, no creo que se le vaya a borrar fácilmente, ni a mí tampoco. Tuvimos la suerte de participar en el, no recuerdo en el momento qué año, fuimos a Río de Janeiro a participar con el Papa Juan Pablo II. Ella cantó Morenita Mía aquí en México por parte, digamos, de la Iglesia Católica, la invitaron. Y nosotros fuimos a acompañarla, la acompañamos en el estadio de Maracaná y le cantamos a su santidad. Estamos hablando de 2 metros, un poquito de distancia, de una cosa tan linda, cantamos Morenita Mía, y los brasileños no sé cómo supieron la canción, no sé cómo, qué decían ellos, y te apuesto que no sabían ni la letra, pero la estaban cantando en español, Morenita Mía. Y ella también, y el Papa volteaba a ver a Lucero y volteaba un poquito a ver al público, cómo es posible que decían Morenita Mía, ¿no? Y es un tema que al Papa particularmente, él curiosamente ubicaba mucho en México porque lo relacionaba con la Virgen de Guadalupe. Yo creo que la anécdota más fuerte que tenemos ella y nosotros, en este sentido. hermosa anécdota, de verdad que al igual que nosotros, yo creo que toda la gente que nos escucha se han sensibilizado ante esta anécdota, señor Chucho. Pero ¿qué le parece si vamos a escuchar ese tema, morenita mía? Ah, cómo no, será precioso, ¿no? Para recordar un poquito ese día, ese evento, y bueno, porque la gente es un tema muy muy sonado aquí en México, y relacionado un poquito a la Virgen de Guadalupe, que la en México obviamente sabemos que bueno, en Latinoamérica sabemos que la gente la ubica mucho a la morenita de México, la Virgen de Guadalupe. Es un tema especialmente para ella, morenita mía con Lucero. Conocí a una linda morenita y la quise mucho. Por las tardes iba ilusionada y cariñosa a verla. Al contemplar sus ojos, mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre las dos. Ilusiones blancas y rosas como una flor, un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos las dos. Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorada, que mi amor es tan grande y tan grande que nunca se acaba. Cuando a solas pienso en ella, mucho más la quiero. Morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre las dos. Ilusiones blancas y rosas como una flor, un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos las dos. Virgen de Guadalupe, morenita mía. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? ¿En qué onda, Lucero? Seguimos disfrutando de este especial de música mexicana, este especial de mariachi con el mariachi Gama Mil. Y nos acompaña, por supuesto, Marcos Don Chucho Gama, Jesús Gama, el director y fundador del mariachi Gama Mil. Gracias por estar con nosotros, señor Jesús. Elvira, Marco, muchas gracias a ustedes. Oye, y qué gran especial de mariachi, contar con el fundador y director del Gama Mil, como lo presenta Lucero. Y bueno, acabamos de escuchar ese tema, Morenita Mía, dedicado a la Virgen de Guadalupe, también nuestra patrona en América. Y vamos a concentrarnos ahora con este último show del Auditorio Nacional. ¿Qué recuerda de ese show específicamente, don Chucho? En el 2007 Lucero celebró 27 años de carrera artística y ustedes estaban allí acompañándola. Ah, cómo no, sí me acuerdo muy bien. Mira, el show del Auditorio fue una cosa muy, muy padre. Porque déjame decirte que Lucero es una de las gentes que ella es una gente que le gusta un poquito como que jugar, como que arriesgar. Ella yo creo que es la única artista que nos ha dado la oportunidad, al mariachi Gama Mil, y ella misma ha un poquito jugar con los temas modernos Lucero en versión mariachi. Haz cuenta, bueno, cuando estuvimos ahí en el 2007, hicimos un tema de Cumbia Kings, con las opciones de mariachi, temas de moda, o sea, temas modernos. De Juanes temas también. De Juanes, temas de Juanes. Entonces, yo creo que aquí en México también la gente la ubica porque ella como va siendo un poquito como que arriesgada y como innovadora. Y a ver qué canta Lucero, la que nos va, con qué nos va a sorprender, que esté de moda, que lo va a cantar con mariachi. Entonces yo creo que ella es la gente que, obviamente, ya sabes que saca una vez, hay gente que lo va copiando para, igualmente son esas cosas que funcionan y lo van haciendo, ¿no? Pero ella siempre como que va innovando cositas, sobre todo yo me puedo decir que ella es la gente que se arriesga a hacerlo, ¿no? La critica, tú sabes, de momento, una o dos veces por ahí en la prensa, lo que tú quieras, pero a fin de cuentas, con el tiempo, la gente la va reconociendo, la va aceptando y lo va reconociendo. Entonces, bueno, yo me respeto para ella porque le digo, oye, es que con nadie más el merengue de mamí puede hacer ese tipo de cosas y a la gente un poquito irla reactualizando a lo que puede realmente el mariachi ser tan versátil. Ella nos ha dado oportunidades nosotros como Merengue de Mamí, inclusive de bailar aquí en el grupo. Déjame un poquito presumirte, tengo dos de los músicos que están en Merengue, que son mis hijos. Ellos obviamente se prepararon bailando clásico, bailando jazz, bailando moderno, y participan mucho con ella en cuestiones, digamos, ya conocemos cosas de cumbia kings, cosas modernas, y los tres hacen unos bailes, o sea, modernísimos con mariachi, que dice, bueno, la gente pues, wow, esto realmente es pop, ¿no? Nada que ver con mariachi, pero los dos lo hacen con traje de charro, ya con traje de charro, y la gente les encanta, dicen, bueno, pues qué padre que el mariachi siga, como te puedes ir a dar cuenta, como que de repente, si al abuelito de repente lo ves bailando un tema moderno, dice, ay, pues qué padre que mi abuelito que está actualizado, ¿no? Una cosa así, por decir. Oiga, señor Chucho, pero ¿ya tienen alguna idea con qué cosa nos van a sorprender en el próximo disco de Ranchero de Lucero? Hay que sacar algo de un reggaetón, le sugiero yo. Mira, no crees que estamos tan mal desde los de reggaetón. Fíjate que particularmente tratamos un poquito donde vamos a presentar, digamos, si vamos a Centroamérica, vamos a Sudamérica, vamos a Estados Unidos, sí tratamos un poquito de analizar qué es lo que está en ese momento de moda y lo tratamos de acoplar a mariachi y Lucero. ¿Por qué? Porque igualmente tratamos un poquito de que la gente vea que estamos realmente viendo lo que ellos están pasando diariamente, musicalmente, digamos, la gente de Venezuela en este momento, no sé qué tema está tan fuerte, pero te prometo que cuando lleguemos a Venezuela con Lucero, ojalá que sea pronto, uno o dos temas de los que estén ahí, pero cañones, obviamente no les extrañe que lo andemos acá tratando de intentar con el mariachi dignamente, o sea, para los músicos de Venezuela tratar de asimilar lo que ellos hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque respeto y aparte porque hay interés al pueblo de Venezuela. Oiga, don Chucho, de verdad que para Elvira y para mí ha sido un agrado. Yo creo que toda la gente que nos escucha siente lo mismo que sentimos nosotros porque vemos el trabajo de Lucero y sabemos que hay un gran equipo que la respalda. Y todos conocemos al Mariachi Gama Mil gracias a Lucero, y conversar con usted de verdad ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. Un gran privilegio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tantas anécdotas y tantos momentos de su vida al lado de Lucero en este programa En Qué Onda Lucero. Pues Elvira, Marco, quiero más que agradecer a todos ustedes, a todos sus radioescuchas, a la gente de Venezuela, el cariño que nos tienen a los mexicanos, principalmente Lucero, Mariachi Gama Mil, por igualmente tener un poquito de su tiempo, de su atención, y ya saben que aquí en México cuando lleguen a venir tienen los brazos abiertos, y cuando nosotros lleguemos a ir allá, pues obviamente queremos darles un gran abrazo por el pueblo mexicano. Yo creo que somos dos pueblos que nos tenemos tanto cariño, que obviamente yo creo que jamás en la vida vamos a estar un poquito divididos, venga lo que venga. Yo particularmente tengo la experiencia, eso se me pasó un poquito más como músico, decírselo, la primera vez que yo fui a Venezuela y conocí, me impactó y a la gente la quise desde el principio, fue cuando yo tenía 14 años y me tocó afortunadamente ir con un mariachi a acompañar al señor Pedro Vargas hace muchísimos años, y de ahí para que yo, a la gente de Venezuela, tengo un cariño, tengo un respeto, y obviamente pues ojalá que Dios quiera pronto vayamos con Mariachi Gamamil a visitarlos y a saludarlos particularmente. Ojalá que sí, ojalá sea muy pronto, y le agradecemos muchísimo compartir esas memorias tan agradables sobre nuestro país, y por supuesto como lo apreció en aquel momento la música mexicana en Venezuela, y estoy segura que en el resto de América Latina es fundamental en nuestra historia. Aquí no hay fiesta de celebración de aniversarios de bodas o de celebración del Día de la Madre o celebración de 15 años sin que el mariachi esté presente. Siempre es parte de las fiestas venezolanas. Oye, Elvira, yo solo espero que cuando venga el Mariachi Gama 1000, venga con Lucero, ¿verdad? Claro, obviamente, ojalá Dios quiera pronto. Y la verdad, la gente que nos invite, recuerdo, grandes lugares, el Hotel Tamanaco, el Poliedro, ojalá que nos toque estar en uno de esos escenarios tan importantes de allá de Venezuela, no sé qué más allá de estos lugares, pero sería un agasajo realmente, de veras, que algún empresario tuviera un poquito el detalle de hacerlo, porque les juro que no se van a arrepentir. Un gran show con Lucero y el mariachi. La gente de Venezuela es una gente que le encanta la música mexicana. Así es. Don Chucho, me gustaría que le enviara un mensaje a Lucero en este programa que también le estará escuchando. Pues mi Lucerito ya sabe que todas le hemos querido, ya sabe de antemano que yo le tengo un gran agradecimiento, un gran respeto, sigo su ejemplo, sigo aprendiendo de ella, es una gran mujer. Yo como músico, pues lo poquito, lo mucho que yo pueda respaldarla, apoyarla, siempre cuenta conmigo, y afortunadamente que pues me considero un poquito de la gente, es muy, muy particularmente allegada a ella. Y bueno, pues qué te puedo decir, no, es una gran mujer, es una gran persona, y ojalá que sea por lo menos el último de sus amigos que la aprecio muchísimo, y toda mi familia. Bueno, don Chucho, y vámonos entonces con música, con esa música del Mariachi Gama 1000. Ok, yo invito a todos a que escuchen, para cerrar con broche de oro este gran programa, y esto es Tristes Recuerdos con Lucero. Un aplauso para el ballet Mexicanerías. Sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo de mí, como me acuerdo